¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos al directo. Directo de verano de Vidas en Red. Saludos al señor Bato, que ha hecho pole, y al señor Ángel Victoriano, que usa el mismo logo, el mismo avatar. ¿Esto qué es? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos los amigos del canal. Todos los amigos del canal de la isla de Vidas en Red, que estáis... Estáis aquí, noto vuestra presencia misteriosa, vuestro ectoplasma fluyendo. Señor Carlos, ahí, gracias. Y gracias a todos por estar. Si queréis participar, es muy fácil. Tenéis que enviar un audio a la isla de Telegram. Y es muy fácil, es así de fácil. ¿Que no? Pues podéis enviar un correo a vidasenred@gmail.com también, que no está mal. Ahí en el canal de la isla se llevan las manos a la cabeza y dice Calcifer: YouTube Spreaker sería el primer directo en que pueda estar. Pues sí. Hay algunos buenos amigos que están por ahí diciendo: Converso, nunca te pillo en ningún directo, qué mala suerte, qué tal. Pues bueno, oye, ahora tiene solución. Es tan fácil como seguirme en Twitter, @converso72, y si me sigues en Twitter, ahí te salta el aviso, porque aparece ahí en Spreaker. El Spreaker. He cambiado de máquina, con lo cual debería salir, y ha salido. Así ha salido. El amigo José Manuel Robles nos pide ayuda para avisar de una tienda que se llama duangtop.com, que por lo visto ha timado a bastantes usuarios. Así que aviso a navegantes, tuiteros, mix. Cuidado con esa tienda, ¿eh? Y ahí está vídeo y todo. Y el señor Rasfarra, que también nos visita. Saludos, noble pueblo de la isla de Vidas en Red. Bueno, sabéis que estoy publicando casi a diario y quiero daros algunas pinceladitas, algunas impresiones de una tablet como es la Samsung Galaxy Tab A, que la estoy usando todos los días. Ahí estoy leyendo la novela Siete Evas, que gran novela. Me alegro de que sea larga. Y es que, amigos, la tecnología ha llegado a un punto en el que lo que más nos llama la atención no es el gadget de 900 euros, sino aquel que, costando 200 euros, nos da el mismo servicio o puede que más que sus onerosos vecinos. Y este es el caso de la tablet del Samsung Galaxy Tab A. Un equipo que lo único que nos hace sospechar es el precio. Porque uno se piensa, ¿de verdad por ese precio voy a tener una tablet operativa? Pues sí, amigos. Samsung podía haber pedido 350 euros y quedarse tan pancha y seguiría vendiendo esa tablet. Especificaciones. Olvidaos de especificaciones. ¿En serio? Vamos a hacer la experiencia de usuario. Simplemente, usadla durante una semana y me contáis. Navegáis con ella, abrid correos, miráis muchísimos vídeos de YouTube, descargáis cosas, escribís una novela, hacéis fotos de noche y quedaos asombrados porque vaya fotos que hace esta tablet. Miráis feeds con RSS, leéis en Pocket, en Evernote las páginas web que guardáis también. Usáis el Kindle hasta el agotamiento. ¿Y sabéis qué impresión os vais a llevar? Que todo va muy fluido. Y además os llevaréis la impresión de que la batería es interminable. ¿Qué procesador tiene? No lo sé. Me da igual. Sinceramente, me da igual. Yo quiero que todo vaya bien. Que se abran las aplicaciones rápido. ¿Cuántos miliamperios tiene la batería? No lo sé. Sé que me aguanta más de un día dándole caña y que 2 días. Como dice el pater, es casi eterna. Lo que sí sé es que tiene 2 gigas de RAM. Y dices tú, joder, sí que se nota. Este equipo, para mí, ha venido a reemplazar totalmente al Huawei MediaPad M3, un equipo al que le tengo devoción y le sigo teniendo devoción, pero, oye, tiene ahí una peguita mínima, que es que, según como la cojas, la pantalla se apaga, o sea, se entra en suspensión. y la tienes que desbloquear. No pasa siempre y todavía no he conseguido dar con el punto que hace presión para que la pantalla se piense que no hay luz. Es una forma rara. Puede pasar una hora y no me pasa. Así que, bueno, Alberto Ramírez dice, por fin, saludos isleños. Me alegro, Alberto Ramírez, bienvenido, welcome. Bienvenidos a la isla, a Vidas en Red. Bueno, la calidad de la pantalla de la Galaxy Tab. La calidad de la pantalla es la marca de la casa. Una pantalla nítida, de gran resolución, colores vivos. Una delicia de pantalla, qué resolución. Además, un dispositivo que básicamente es pantalla. O sea que más vale que la pantalla sea buena. La sorpresa ha sido la disposición de la pantalla, más alargada de lo habitual, y eso es ideal para leer. Sobre todo cuando estás tumbado, ideal para ver películas con la micro SD de 128 GB que le he puesto. Pegas, pues bueno, sí hay pegas. Vamos a decir cosas que no me han gustado. Son dos pegas tontas, pero las digo. No me supone una molestia, pero son, número uno, me gustaría que se pudiera bajar más el brillo de la pantalla cuando estoy en oscuridad absoluta. En Kindle, cuando yo estoy usando Kindle de noche, luz apagada, mi mujer durmiendo, los gatos durmiendo, pues me gustaría que el brillo, aunque pongo fondo negro, el brillo sería un pelín más bajo. Pelín, solo un pelín. Pero bueno, leo bien. Los altavoces suenan muy alto y bien, pero me gustaría que los altavoces estuvieran distribuidos a ambos lados. Claro, yo tengo un iPad Pro. ¿Cómo suena el iPad Pro? O sea, una de las mejores cosas que tiene el iPad Pro, tiene muchas cosas buenas, es el sonido. La pregunta que siempre me hacéis después de decir todo esto, pero bueno, ¿la recomiendas sí o no? Sí, la recomiendo sin ninguna duda. Es una tablet ideal para usarla todo el santo día. Si eres de esas personas que sales de casa temprano y no vuelves hasta las 12 de la noche, amigo, es tu tableta. Si eres de los que lees a tope, que les das un uso muy intensivo, esta es tu tableta. Si quieres un equipo con calidad de pantalla y gran resistencia, duro, duro, duro, este es tu equipo. Si quieres un equipo con 4G, este no es tu equipo. Bueno, no sé si hay un modelo 4G, pero ya es más caro. Si quieres un equipo ultra ligero, pues bueno, pesa lo normal, o sea, tampoco es para asustarse. ¿Cuánto vale? 174 euros. Amigos, 174 euros en Amazon. ¡Súper precio! Tenéis un enlace promocionado, que es una forma de apoyar, ya que en la isla de Vidas en Red no hay impuestos, pues una forma de apoyar a vidasenred.com, pues entras ahí en el artículo que del 22 de mayo, Galaxy Tab A, y ahí tenéis un enlace promocionado para todos vosotros. Y bueno, no, ya llegamos a un punto de no guión. Y es un punto de no guión porque varias cosas de política quería comentar con vosotros. El señor Donald Trump. El otro día me encontré con un estadounidense, hice algunos comentarios quizá ofensivos. Bueno, no ofensivos no, porque yo soy un tío bastante respetuoso, pero hice algunos comentarios de lo que pienso del señor Donald Trump. Y no le cayó nada bien. Me sorprende mucho el apoyo que tiene Donald Trump entre... Bueno, ahí está, ha ganado las elecciones. Y la gente que vota a un partido y se vuelve ciega a los defectos de su candidato es un defecto que no solo ocurre en España, ocurre en otros países. Y claro, aquí en España se exagera, porque España es anti-israelí, anti-estadounidense en muchos de sus comentarios. Y claro, pues somos demasiado sarcásticos. Una cosa que me molesta de las noticias internacionales es que, por ejemplo, a nivel internacional o a nivel pues de aspecto de una noticia, solo se habla de Donald Trump pues las tonterías, el pelo, su color naranja, o que el otro día Melania Trump, pues el Donald Trump fue a darle la mano y la otra le pegó un manotazo como diciendo soy la primera dama, no soy el muñequito de nadie. Y hay un gif por ahí por internet que es muy gracioso, donde se ve el manotazo humillante que le pega en la mano, así como nadie lo está viendo, pero todos lo veían en la manita. No se ven los logros de Donald Trump. Donald Trump está haciendo cosas, no sé cómo van a salir, cómo le va a salir la reforma fiscal, no sé cómo le va a salir. Lo que sí sé es que Donald Trump está en Oriente Medio, visitando a las dictaduras, bueno, perdón, monarquías saudíes, petromonarquías saudíes, y vendiéndoles armas por decenas y centenas de miles de millones de dólares. Estados Unidos ha hecho una visita diplomática, pero la realidad que se esconde detrás del titular es que están haciendo negocios. Están haciendo negocios y le están armando hasta los dientes. Estos jugosos acuerdos que tiene tan contentos a los reyes saudíes, básicamente se deben a que pues Estados Unidos, de una manera o de otra, sigue interviniendo en Oriente Medio, y en este caso de una forma quizá más elegante, armando hasta las trancas, ganando pasta, asegurándose buenos negocios, Make America Great Again. Por cierto, he encontrado una gorra en Amazon, una gorra rojita, como las que llevaba en campaña, que la venden. Digo, jo, es que gracia. Aunque sea irónico, me gustaría comprarme una, porque es casi, es muy irónico. Pero bueno, ¿y qué busca con esto el amigo Trump? Pues desestabilizar a las naciones chiíes, es decir, desestabilizar a Irán, apoyando el Islam suní. A mí no me hace ninguna gracia ni el Islam suní ni el Islam chií, pero la historia nos dice que cuando te dedicas a agitar el avispero y a armar a unos a favor de otros, cuando los otros se hacen fuertes, suelen también tener factores más beligerantes que se vuelven contra ti. Ahí están los talibanes, los grandes amigos de Bush padre, y mira cómo salieron. Así que veremos a ver. De momento la señora Melania Trump, que está encantada en su papel de primera dama, ha hecho unas declaraciones que yo no sé si han tenido mucha repercusión. Yo las he leído en un diario en inglés, donde la señora Melania alababa a los saudíes y a los logros de la sociedad saudí por, bueno, ahora, como dicen los finos, empoderar a las mujeres. La palabra literal es empower, empoderar, que es aumentar la influencia, el poder y de las mujeres. Y uno se pregunta, ¿estamos hablando de la misma nación? ¿Estamos hablando de Arabia Saudí? ¿Seguro? ¿Qué cosas? Y mientras tanto en España Sánchez gana. Malos tiempos para Rajoy. Pues sí, el Partido Popular ha ganado las elecciones por incomparecencia del adversario, porque tenía un PSOE debilitado, un Podemos satanizado por parte del electorado, que miran con miedo a Podemos, y ese bipartidismo, que ha sido uno de los grandes males de este país, pues resulta que lo que ha traído es cierta inestabilidad. Hemos estado sin gobierno mucho tiempo, hemos tenido montones de elecciones generales, dentro de poco vendrán elecciones generales de nuevo, según muchos analistas políticos, para noviembre seguramente, noviembre-diciembre, tendremos otra vez elecciones generales, y ese PSOE dividido y debilitado, que es un flaco favor a la democracia española, pues en el estado en el que estamos, ojalá hubiera partidos más fuertes y demás, pero en el estado en el que estamos, ese PSOE debilitado fortalece a un Partido Popular que se sostiene a duras penas por culpa de los casos de corrupción. Mientras tanto, pues tenemos a Podemos, que cada vez más queda evidente y claro que son neocomunistas, chavistas, y ahí no hay más que tirar de hemeroteca, tirar de vídeos de YouTube para ver cómo hablan los líderes de Podemos en Venezuela, cuando están en Venezuela, y cuando tienen que condenar a Venezuela dicen, hombre, ¿verdad que siempre estamos con lo mismo y tal? Pues sí, sí, estamos con lo mismo, porque resulta que es que os han apoyado, amigos de Podemos, y nos preocupa mucho si miráis con simpatía a Venezuela cuando decís que Venezuela es el no más de la democracia y el no más de la revolución social y que maravillosa revolución bolivariana, y esto lo dicen todos, el Errejón, el Pablo, todos, ¿qué haría Chávez? Pues claro, tenemos derecho a saber qué pensáis de Venezuela, pero no con la boca chica. Porque vuestro proyecto político nos incumbe también a nosotros. Así que hablad claro. Mientras tanto, lo mejor que le ha podido pasar al PSOE es que ganara Pedro Sánchez. Porque también vaya tres candidatos que había. Susana Díez, que es el PSOE de Andalucía. Que, por cierto, no inspira confianza a nadie. La región con más paro y la región donde el PSOE ha estado instalado en el poder, pues, ¿qué? ¿Más de 30 años? ¿Y qué ha hecho el PSOE por Andalucía? Pues sí, ha hecho muchas cosas, pero una de ellas es robar a manos llenas. ¿Ha traído más riqueza? No, hay comunidades mucho más ricas, mucho más prósperas que Andalucía. ¿Qué tal ha sido su gestión? Pues ha sido una gestión típicamente socialista, prebendas. Prebendas y repartir pasteles, pero no crear riqueza. El socialismo no crea riqueza, no la crea. La riqueza la crea, amigos, el libre comercio. Facilitarle las cosas a la gente que quiere hacer negocios y ganar dinero. Y los que crean empresa, los que crean trabajo, que son las empresas. Yo sé que esto suena fatal, pero es que está en la pura realidad. Y el que no quiera verlo, el que crea que el principal creador de empleo es el Estado, es que no se ha enterado de la misa la mitad. Susana Díez, ¿y lo que representa? Pues representa lo peor del PSOE. La demagogia, el caciquismo, la mediocridad. Una persona, además, a la que sus asesores le sabían, eran plenamente conscientes de que su punto débil era la gran soberbia. Y durante el debate y durante la campaña repetía mucho: no, porque con humildad y porque no sé quién. Saludos Ernesto y Alberto, saludos Carlos, que luego hablaremos de un poquito más de tecnología. Y claro, no era rival. La cosa es que Susana Díaz estaba convencida que iba a ganar. No sé en base a qué. En base a qué. Pachi López, evidentemente, era el actor secundario Bob. Y Pedro Sánchez ahí las tenía con él, porque sobre todo tenía el apoyo de la militancia. Militancia que no ha tratado muy bien el PSOE últimamente. El problema que tiene Pedro Sánchez no es un solo problema. Es que las propuestas que ha hecho Pedro Sánchez en su campaña son propuestas que no van a ningún lado. Ahora mismo el PSOE tiene un problema, y es que no existe el PSOE. No existe el PSOE. Existe el PSOE, el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Socialista Vasco. Esa federalidad del PSOE es su gran debilidad, porque el PSOE está parcelado. ¿Cuál es el proyecto nacional del PSOE? Pues no se sabe, porque como quiere llevarse bien con todo el mundo, pues un día se acuesta con los separatistas y otro día se le llena la boca de España. Así que Sánchez tiene un problema, y el gran temor que muchos tenemos es si Pedro Sánchez es una especie de Zapatero, pero menos listo. Así que, mientras tanto, Rajoy que se eche a temblar. Rajoy que se eche a temblar porque se está agarrando al poder en plan tremendo, porque Rajoy sabe que si no estuviera forado, si no fuera presidente del gobierno, seguramente tendría que pasar por el banquillo de los acusados y dar muchas explicaciones, porque su partido y su tesorero se dedicaron a recibir sobornos. Y no a unos pocos dineros, no. En un par de años pagaron Génova, el mega edificio que tienen, y todos recibían dinero, y el tesorero también se llevaba su mordida y estaba forrado de dinero. Así que Mariano Rajoy tiene un futuro muy incierto y lo sabe, y el PP necesita pasar por una renovación pero colosal. Así que bueno, ya está, amigos, me callo de política. Vamos a hablar de tecnología. Saludos a Alberto Ramírez, que estás también por aquí, y dice Alberto Ramírez: Converso, ¿cómo podría usarse la tecnología para evitar que los políticos hagan lo que quieran a diestra y a siniestra? Pues muy fácil, muy fácil. Como diría Sheldon Cooper, con un rayo de la muerte. Bueno, eso ha sido irónico, ¿eh? Eso ha sido irónico. Mientras tanto, en Manchester, anoche, gran atentado. Una vez más, atentado en suelo inglés y atentado en periodo electoral. Cuidadito. Estos terroristas, sean quienes sean... Bueno, no he leído los periódicos esta tarde, con lo cual no sé si ha salido... No sé si ha salido alguna reivindicación, pero creo que parece claro, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los que se ponen chalecos de bombas y los detonan? ¿Quiénes son los que practican el terrorismo suicida? La ETA no, desde luego. La ETA no. Europa sigue teniendo un problema por más que mire a otro lado. Y por cierto, viene el verano. Yo no sé en vuestras localidades. Aquí en Madrid está haciendo ya bastante calorcito. Bastante, bastante calor. Y con el buen tiempo llegan las embarcaciones. Y no de refugiados sirios, porque lo que están llegando no son refugiados sirios. Están llegando refugiados de Oriente Medio, de Asia Menor y de África. Y aprovechando la oleada y diciendo ¡ay, soy refugiado, soy refugiado! Alemania espera traer a 2 millones más. Y pensaban que podían hasta tener todavía más de 2 millones. La señora Merkel... Preparaos para un verano, como dijo en su momento Rupert Dax, que él estuvo en Europa y contaba con verso. Tenías que ver a la gente corriendo y a las bandadas, a las multitudes de gente cruzando las autopistas alemanas, pero vamos, como si fueran las rebajas el día 1 de enero. No podemos mirar a otro lado. No se puede mirar a otro lado. Esto es lo que tenemos, amigos. Pero bueno, dicen que por lo visto Freedom Pop va... Estoy intentando dejar la política y la crítica social. Freedom Pop va a llegar pronto para nuestros hermanos Mix de México. Y eso es una gran, grande noticia. Grande noticia para todos nosotros, amigos. Freedom Pop, ahí está Freedom Pop. El otro día un amigo... que se había sacado la tarjeta de Freedom Pop y le estuve explicando un poquito cómo funcionaba la cosa y con el tema de los amigos, que podías tener 700 megas así por la cara más los 200 gratis, pues ahí tener 900 megas sin pagar. Dime tú a mí, ¿qué operador te ofrece 900 megas sin pagar? Y él me estaba comentando que, oye, que está muy bien Freedom Pop, que le gusta mucho, que este verano va a salir de viaje al extranjero, con lo cual los datos le van a venir muy bien, que se iba a comprar un bono de datos, etcétera, etcétera. Aunque el roaming ya es historia. Ya todos los operadores están ahí ofreciendo roaming. El último esta semana, Yoigo, que mandó un mensajito diciendo, oye, que os olvidéis del roaming, que ya podéis usar vuestras tarifas de datos. Oye, fantástico. Pero claro, mi amigo me está diciendo que estaba tanto contento con Freedom Pop que lo iba a usar como línea principal. Es más, se había comprado un BQ Aquaris por aquello de tener el Dual SIM. ¿Qué me parece? Y yo le dije, ni se te ocurra. Y yo estoy muy contento con Freedom Pop, ¿eh? Me va muy bien. Pero como línea principal, no. Primero porque para llamadas de voz funciona de aquella manera. Funciona muy de aquella manera. Y que todavía está empezando. Han tenido ya algunas crisis que las han capeado muy bien. Tienen una oferta que está muy bien, eso sí, sobre todo las gratis y las baratillas. Ya si quieren más datos, pues hay ofertas mejores. La cuestión es vosotros, queridos friends. ¿Cuántos datos consumís? Esta es una pregunta que os lanzo a todos vosotros. ¿Cuántos datos consumís al mes? ¿Tú eres de los de 5 gigas? ¿Eres de los de 10 gigas? ¿O eres de los de... No, yo tengo wifi en casa y en el trabajo y yo más de 1 o 2 gigas no los gasto ni de casualidad. Yo sospecho por la evolución de los bonos de datos que muchos debéis de estar rondando los 10 gigas. Señor José Carlos Oliveira... Mario Alberto dice, yo llegando a los 3 gigas. ¿Sabéis lo que pasa? Que los bonos de datos son como los trasteros. Los bonos de datos son como los trasteros. Yo no tengo trastero y no lo necesito. ¿Qué pasa? Que continuamente estamos como una especie de barco pequeño, haciendo un ejercicio de ver qué es lo que se puede tirar por la borda y deshacernos y tener pues, lo que necesitamos, no acumular trastos inútiles. El otro día hablaba con un amigo, dice, mira, tengo un trastero y no ves tú lo que tengo en el trastero. Tengo electrodomésticos en el trastero. Y me estaba diciendo que se estaba planteando pues empezar a darle caña al Wallapop para vender cositas. Pues igual que el teorema del trastero, que es cuanto más grande tengas el trastero, más trastos inútiles vas a meter, pues cuanto más grande tengas el bono de datos, más datos vas a consumir. Y esto lo digo a los mix. Cuanto mayor sea tu bono de datos, amigo, más vas a consumir. Por cierto, en Madrid, la semana pasada, si no me equivoco, la semana pasada, cuidado que voy a estornudar, empezamos a ver, además de bicicletas eléctricas, que yo uso con muchísima frecuencia, os conté que el otro día me pasó una cosa, bueno, el otro día, hace unos meses, iba yo por la calle Princesa con mi bici eléctrica, alquilada, y alguien dijo, ¡adiós, Converso! Y me hizo gracia. No pude pararme y saludarle, como hubiera sido mi deseo. Pero, bueno, es un tipo que ya lo conozco porque coincidimos en el metro durante mucho tiempo. Pues están viniendo ya motocicletas eléctricas de alquiler, que las puedes alquilar con una aplicación. Está muy bien, ¿eh? Tú llegas, te registras con la aplicación. Yo pensaba que simplemente esto era como las motos eléctricas, y no, hay que tener licencia de ciclomotor, creo que es, por lo menos. Y yo no tengo de eso. Qué pena. Pero bueno, porque iba a usarla hoy. Digo, hoy la uso. O sea, hoy si no hay que ir al gimnasio, no voy al gimnasio a mediodía. Me monto en una moto y doy unas cuantas vueltas. Pues nada, te registras con la aplicación, escaneas tu documento nacional de identidad y tu licencia para conducir. Me imagino que tendrás que meter un medio de pago, que te dan a lo mejor un cargo de un céntimo y pagas creo que el kilómetro a 21 céntimos. Para moverte por la zona centro está muy bien, no tienes que pagar seguro. Tienes dos cascos de dos tamaños. Lo desbloqueas con la aplicación. La motocicleta tiene GPS, me imagino para evitar el robo y también localizarte. Y la motocicleta no tiene llave de encendido ni nada, o sea, tú lo desbloqueas con la aplicación. Y la motocicleta tiene puertos USB para que cargues el móvil mientras estás con la motocicleta. No está mal, ¿verdad? El servicio se llama Ecoultra, un servicio de motos eléctricas por minutos. Está muy bien, me han dado ganas de sacarme nada más que la licencia, nada más que para probarlas. Bueno, 280 motos eléctricas que hay, en Barcelona ya hay 360 motos. Y aquellos que escuchéis al señor Alex Barredo de Mixio, uno de los profetas principales de la isla de Vidas en Red, aunque él no lo sabe... Pues este señor ha grabado algunos audios, algunos podcasts hablando de cómo los vehículos autónomos van a estar ya en nuestras vidas y cómo las ciudades están cambiando, ¿no? Y todo era porque salió un artículo en Vox Populi donde alguien preguntaba, oye, todos los vehículos eléctricos, ¿sabéis que hay un Car2Go? Hay varias empresas que tienen estos vehículos, estos cochecitos eléctricos de alquiler que los usas con la aplicación y que son muy baratos. ¿Cuándo se recargan? Es decir, ¿dónde están los pequeños elfos que salen de la nada y buscan esos coches para recargarlos? Pues bueno, hay 200 empleados que se dedican a recoger los coches, a meterlos en unos camiones enormes, a cargarlos y a ponerlos en marcha al día siguiente. Interesante, interesante. Lo que dice Alex Barredo es que ahora mismo hay un interés muy grande, Uber, entre otros, en hacerse con mercado, como sea, aún a pérdidas, porque están ofreciendo precios por debajo de incluso de la competencia. Habla de Estados Unidos. ¿Y por qué Uber y estas empresas de alquiler de vehículos eléctricos quieren hacerse con mercado como sea? Bueno, porque estamos en la fase 4 de conducción autónoma y dentro de poco llegaremos a la fase 5, que es la conducción autónoma total, es decir, ya coche sin volante. Este tipo de conducción, evidentemente, no se puede utilizar en todos lados, principalmente en ciudades. En Asia va a ocurrir. Pues, ¿qué va a ocurrir? Que Uber va a ir implantándolos también para que a lo mejor un coche de cada 100 sea totalmente autónomo, luego 10 de cada 100, luego 100 de cada 100. Y al final, pues, sí podrán ofrecer costes muy baratos. ¿Por qué? Porque van a eliminar un puesto de trabajo, van a eliminar la figura del conductor del taxi y el coche mismo. Incluso el coche mismo, cuando vea que llega a un 20% de batería, va a buscar la toma de corriente para él alimentarse, cargar su batería y seguir dando el servicio incansablemente como un esclavo automático que no cobra nada. ¿Os imagináis cómo va a afectar a nuestras ciudades un panorama como el que describe Alex Barredo de Mixio? ¿Os lo imagináis? A mí me parece increíble. A mí me parece realmente increíble. Y me parece increíble porque... Bueno, el otro día, el viernes pasado, vi Blade Runner con mi señora esposa. Fue un momento muy emotivo viendo Blade Runner, edición del director. Y era... Pues no sé qué... ¿Cuándo era? Ponía año... Los Ángeles, año 2019 o 2017. Y salían coches volando y tú... Ojo, pues eso yo no lo veo en Madrid... Bueno, ni en Madrid ni en ningún sitio. Bueno, quizás no tengamos coches que vuelan, aunque veremos drones por ahí, drones autónomos dentro de mucho tiempo. Pero lo que sí veremos será ciudades sin contaminación. Y veremos que mucha gente pasa de comprarse un coche. Mucha gente en ciudades como Madrid, donde yo voy en servicio, en transporte público a todos lados, yo no tengo carnet de conducir, y me muevo fantásticamente en toda la Comunidad de Madrid. No hay sitio al que no pueda ir. Llegará el momento en el que haya coches totalmente autónomos y tú piensas, a los precios que me sale el viaje, me voy a gastar 8, 9, 10, 13 o más 1000 euros para viajar. Mi mujer y yo hemos decidido que ya no vamos a ir en carretera a pegarnos palizas. Nos vamos de vacaciones y nos vamos de fin de semana y de Semana Santa a sitios a los que llegue la red de tren. De Renfe. Vamos tranquilos, sin atascos, nos gastamos nuestro dinero en nuestro tren, pero vamos súper cómodos y súper descansados. Pues llegará el momento en el que en nuestras ciudades tú no te compres un coche, tú simplemente con tu aplicación llames un coche, el coche te recoge, los coches estarán distribuidos y algoritmos calcularán dónde hay más demanda y a qué horas hay más demanda y a qué horas tú sueles pedir vehículos. Y al igual que Amazon se anticipa a tus deseos, pues estas flotas de vehículos eléctricos autónomos se anticiparán a tus deseos. Y tú irás de un lado para otro, pagando tus 20 céntimos por kilómetro, con menos atascos, porque los coches autónomos son más razonables que las personas. Hoy estaba yendo al trabajo en Madrid, que se forman unos atascos enormes, y yo veía que se había cerrado el semáforo, pero la gente, oye, se cierra el semáforo, pero no, yo entro. ¿Y qué pasa? Que te quedas atravesado y ya bloqueas el paso a los que van a cortar por donde tú pasas. Humanos, eso es lo que somos. Bueno, amigos, dice Alberto Ramírez, dice, justo como dice Carlos, Telcel da redes ilimitadas, 1 giga por lo general, después de todo ese límite creo que te baja la velocidad, pero aún puedes intentar navegar y morir a la espera. Bueno, el tema de las tarifas ilimitadas aquí en España también las sufrimos, como el anuncio de la señora de las almorranas, las sufrimos en silencio, y esas reducciones de velocidad son criminales. Y me refiero en concreto a Movistar. Creo que te hacían reducciones de velocidad 16 km/h. O sea, no puede, apenas podías mirar un correo, apenas podías chatear. Lo que sí es cierto, y lo hemos comentado antes, que, por ejemplo, Vodafone tiene una opción que se llama Chat Cero, que quiere decir que lo que son tu consumo de aplicaciones de mensajería no produce tráfico, o sea, no merma el tráfico de tu bono de datos. Y yo lo he comprobado, ¿eh? El otro día vi en la factura de mi operador 170 y tantos megas chat cero. O sea que esos 100 y pico megas no se habían descontado de mi bono de datos. Oye, pues genial. Esto lo están haciendo, y yo no sé si el primero en hacerlo fue Orange, que ofrecía una serie de tarifas, Ardilla, Hurón, el animal que sea, que tenía redes sociales ilimitadas. Está bien. Excepto llamadas y videollamadas, así es. Así es. Bueno, pues, amigos, dice, excepto llamadas y videollamadas. Sí, sí, sí, no, lo tengo en cuenta. Dice Mario Alberto Pérez, Carlos Adair, mi plan aún es ilimitado, es el plan Telmax SL3000. Madre mía, vaya nombre. Vaya nombre. Y pensábamos que en España era complicado. Pues sí, pues sí. Bueno, amigos, espero vuestros mensajes. Si estáis en la isla, pues bienvenidos. Podéis dejar vuestro audio mensaje. Lo reproduciremos. Venga, animaos, animaos. Voy a beber agua y os dejo con un pelincito de música. Muy poquito, muy poquito. Pues llegamos a los 38 minutos de directo. Y vamos a ir terminando, amigos. Vamos a ir terminando porque la vida sigue. Mientras tanto, volvemos a dar un gran saludo. Bato, Ángel Vitoriano, Carlos Adir, todos los que estáis en el canal de chat. Y todos los nuevos integrantes de la isla de Vidas en Red, que sigue creciendo. 400. A ver, que está escribiendo Ángel, que no veo cuántos somos en la isla. Pero hemos superado los 480 y tantos. A ver si sigue. Está escribiendo algo Ángel. Entonces, 480 miembros en la isla. No está mal, ¿eh? No está mal. Pues amigos, sin más, se despide vuestro presidente no electo, vuestro comandante jefe, Converso, desde el Palacio Presidencial, caluroso Palacio Presidencial, emitiendo desde un Mac Mini chiquitito, una mesa de mezclas. Toca recogerlo todo, guardarlo todo y seguir. Os deseo una gran tarde. Gracias por vuestra asistencia. Hasta pronto. Salud y respeto.